Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con esta música inusual y fascinante que está sonando ya en Mundofonías en los primeros minutos. Un programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras explorando el sonido del mundo, el sonido de las culturas, de los pueblos del mundo. Y en este caso nos hemos ido a Bali con esa sonoridad tan especial y característica del gamelán, esa cultura musical sumamente interesante, compleja, intrincada, intrigante y que además está en continua experimentación a través de nuevas composiciones, nuevos autores, nuevos ejecutantes y también nuevos materiales, porque de hecho esto que hemos escuchado es música efectivamente inspirada en el gamelán de Bali, ya sabéis, esa isla administrativamente dentro de Indonesia en el sudeste asiático, pero realmente nos hemos ido al noroeste de América del Norte, a Canadá, a Vancouver, desde donde escuchamos al gamelán Bike Bike, es decir, traduciendo del inglés, gamelán bici bici. ¿Y por qué se llaman así? Por una característica sumamente curiosa, porque ya sabéis que el gamelán casi siempre está basado en instrumentos de metal, en gongs y instrumentos melódicos metalófonos, pero estos impulsores del gamelán Bike Bike han construido sus instrumentos a partir de trozos de bicicletas recicladas, es decir, han aprovechado pues los tubos y los diferentes elementos de una bici para construir sus instrumentos. Pero es que además Bike Bike, escrito en esta vez no Bike Bike, sino Bike Bike, como suena más o menos, terminado en K, en indonesio quiere decir vale, vale. Así que ahí está un poco el juego de palabras. Y nosotros también aprovechamos para saludarles porque, quién sabe, a lo mejor nos estáis escuchando, amigos del gamelán Bike Bike, desde vuestra ciudad de Vancouver, a través de la radio universitaria de Nanaimo, que emite desde la isla de Vancouver. El último trabajo del gamelán Bike Bike se titula Teka Teki, que quiere decir puzzle, y de él hemos escuchado esta pieza Nulan Ngulan, una composición de Putu Eman Sabudi Subandi. Es el gamelán Bike Bike, inspiraciones de Bali desde Vancouver. Seguimos con más grabaciones de In Situ, este sello que está, digamos, a caballo entre Tennessee en Estados Unidos y Bali en Indonesia, aunque están totalmente orientados a la música de su tierra, de Indonesia. Vamos a escuchar un proyecto muy interesante llamado Nuragaskara, con tres artistas. Dos de ellos tocan el gender y otro toca el slentem y canta. Estos dos instrumentos son metalófonos típicos de la tradición de la música de Bali. Thank you. nom, a big nom, Yukti, jakti, kena he tulos. paso. Oímos esta música realmente fascinante y especial que nos traía el proyecto Nuragaskara, y esta grabación y otra pieza que acompaña a esta son resultado de un llamado, digamos, que hicieron durante el tiempo del COVID, por una parte el sello In Situ, junto con una ONG colaboradora suya llamada Nusantara Arts, que está en Nueva York y que tienen como objetivo divulgar la música de gamelán. Bueno, pues durante el COVID hicieron un llamamiento a músicos que eran colaboradores de In Situ, a los que les dieron una pequeña ayuda para hacer ensayos y después les grabaron estas canciones. Y este proyecto, Nuragaskara, se compone, como decíamos antes, de tres artistas: Ikadek Tunas Sanyaya y Coman Tirta, que tocan ambos el gender, un metalóforo. Y por su parte, Iputu Suarsa cantaba y tocaba el slentem, otro metalóforo, y también había hecho arreglos en el texto. Estamos escuchando trabajos publicados por el sello In Situ Recordings, basados, como veis, en la música balinesa, con todas esas hondas raíces, pero también experimentando, creando nuevas piezas musicales, nuevas formas de interpretar esta música, nuevas composiciones. Y el sello se llama In Situ por un motivo muy concreto, que las grabaciones son realizadas, digamos, sobre el terreno. Y este sello está impulsado por dos personajes. Uno está allí in situ, en Bali, Iputu Gede Sukariana, y otro está en los Estados Unidos, Jonathan Adams. Ambos impulsan ya desde hace bastantes años esta encomiable iniciativa discográfica y cultural en Bali. Y esto lo queremos recalcar, es muy importante apoyar a gente que está en diversos lugares fuera del epicentro de la escena musical, de los grandes sellos, trabajando con los músicos locales, creando cosas interesantes, peleando por sostenerse, conseguir recursos, tirar para adelante, en fin. En definitiva, haciendo una excelente labor. Y de vez en cuando, aparte de grabar a distintos grupos, o también editar a otras formaciones que están fuera de la isla, como puede ser el gamelán Bye Bye, que los que escuchábamos al principio del programa, pues también hacen lo que ellos llaman las In Situ Sessions. Ya van 6 publicadas discográficamente, y en ellas nos encontramos, como digo, composiciones muy interesantes. Hay una vanguardia en esta música a la que no se le presta mucha atención en el mundo occidental, y yo creo que debería estar a la altura y con toda la atención puesta que le prestamos a otras músicas consideradas cultas, eruditas, etc. Aquí tenemos una composición de Igede Putu Reski Gita Adi Pratista. Así se llama, todos esos nombres. Reski para los amigos, nos lo ponen entre paréntesis, así que bueno, Reski. Y es una composición titulada, con el título en inglés, Solar System, Sistema Solar, que vais a ver que es sumamente curiosa. Thank you. Seguimos disfrutando largamente con estas maravillas musicales que nos llegan desde Bali a través del trabajo de In Situ Records. En este caso extraíamos una de las diversas piezas que os aconsejo explorar en su totalidad del volumen 6 de las In Situ Sessions, publicadas por este sello In Situ Recordings. Normalmente vais a encontrar en la plataforma Bandcamp todos sus trabajos musicales, ahí los podéis escuchar y también adquirir. Esta era la pieza titulada Solar System. Y otra de las iniciativas es lanzar una serie de discos de los alumnos de Imade Subandi. Pues tenemos aquí el volumen 3 de la serie Vivid, Siembra, del que escucharemos la pieza Nilay Kanai, interpretada por el grupo Anglung Side Lima, en el que, además de los metalófonos que estamos mencionando y otros muchos más, también se escucha la flauta Suling. Thank you. Estamos escuchando aquí en Mondofonías músicas editadas por In Situ Recordings, un sello cuya atención principal es la música de Bali, con esos instrumentos metalófonos tan particulares. Y oímos una pieza del grupo Anglung Sai Lima, como decíamos, dentro de una serie de recopilaciones de alumnos de Imade Subandi. Es el volumen 3 concretamente de esta serie, Vivid. Y oímos la pieza Nilai Kanai, compuesta por un autor japonés, Yasuko Takei. Lo cual demuestra también el interés de músicos, compositores y artistas de muy diferentes partes del mundo por este arte del gamelán. Comenzábamos con un grupo canadiense, ahora escuchábamos a un compositor japonés. Y nos vamos a despedir con otro de los recientes trabajos de este sello In Situ Recordings desde Bali, el gamelán Pesel. Ellos nos presentan un disco titulado Pesta Nada. Y estas palabras, que pueden parecer que no se sabe muy bien lo que quieren decir, pues sí se sabe, de hecho, claro, evidentemente. Pero es que además no son más cercanas de lo que parecen, porque pesta quiere decir fiesta. Es una palabra que viene del portugués, del gallego portugués, festa, y no es un fenómeno raro, hay muchas otras palabras. Secola viene de escola, escuela, y muchas otras. Y nada, aquí no he conseguido encontrar la información exacta, pero quiere decir nota, imagino que está relacionada también con esa palabra. Pues bien, la fiesta de las notas es lo que nos trae el gamelán Pesel, con el que nos vamos a despedir con la pieza que abre este disco, Segara, que ellos nos presentan con esta imagen, así que meteosla en la cabeza mientras suena la música, a ver cómo funciona ahí la imaginación, sentado o sentada en la playa, maravillado, una extensión azul hasta donde alcanza la vista, la mente tranquila, la brisa marina acaricia la piel y trae consigo un aroma fresco. Las olas rompiendo contra el coral crean un ritmo dinámico y encantador. Os dejamos con la música de Gamelán Pesel desde Bali. Esto es Mundofonías, Arcili Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Recordad mundofonías.com, nos tenéis en las redes y en radio@mundofonías.com. ¡Salud!